programa de música, Daniel y Jane, Jimmy Nacho, Los que Matan. Cápsulas de Bienestar y Salud presenta Los Avances de la Ciencia. Continúa usted en su programa Cápsulas de Bienestar y Salud, y en esta parte que tiene que ver con los avances de la ciencia con respecto a nuestro sistema inmunológico y los alimentos, le comentamos lo siguiente. ¿La sopa de pollo realmente puede ayudar a aliviar el resfriado? Investigadores analizaron la veracidad de esta afirmación, que indica que tomar sopa de pollo ayuda a mejorarnos cuando nos encontramos frente a un resfriado. Y es que a través de un artículo publicado en la revista CHET, los científicos detallaron resultados de sus investigaciones en base al análisis de la sopa de pollo y sus supuestas cualidades curativas. Esto indica que la comida, este tipo de comida, puede tener efectos antiinflamatorios que podrían aliviar los síntomas de las infecciones en las vías aéreas superiores. Ahora, para obtener esta conclusión, estos científicos estudiaron específicamente los movimientos de los neutrófilos, que es una clase de glóbulo blanco que, en este caso, estos investigadores determinaron que ese movimiento de los neutrófilos se reducía a través o por medio de la presencia de la sopa, en este caso de pollo. Esto pareciera ser que se produce por un mecanismo o un proceso de disminución de la inflamación, por un mecanismo antiinflamatorio, que al menos en teoría puede ayudar a disminuir o aliviar los síntomas. El jefe de este estudio, Stephen Reynard, quien es médico y además autor de la presente investigación, además es profesor en la Universidad del Centro Médico de Nebraska, en Omaha, Estados Unidos, indicó que localizaron esta sustancia y determinaron que podría tener algún tipo de efectos curativos. Pero, en fin y al cabo, pues no tienen conclusiones definitivas. El detalle de este estudio, que se llevó a cabo en un laboratorio y no en humanos. Renard también advierte que está por verse, pues, cuáles son esas sustancias específicas que existen en la sopa de pollo, porque no se aislaron y entonces no se sabe cuál de ellas, de todas las que componen la sopa, podría ser beneficiosa. Además, como se hizo en un laboratorio y no se hizo en una persona viva, pues digamos que esta es una propuesta teórica de que sí puede pasar algo. Él dice además, pone un pero a la situación e indica, pero es posible que la sopa de pollo tenga efecto. Pero, y otro segundo pero, indica que se necesitan muchas investigaciones más. Todo es posible en base a una bioquímica, con una base bioquímica o medicinal. Pero ratifica nuevamente la palabra es posible como pieza clave de la investigación, concluye el doctor Renard. Entonces, nuestro tema de hoy tiene que ver con los alimentos, el sistema inmunológico, cuál es la relación que existe entre ellos, cuál es la importancia de conocer esta relación, cuál sería la dieta ideal para poder reforzar nuestro sistema inmunológico. Y, bueno, es nuestro tema de hoy en Cápsulas de Bienestar y Salud. Ya volvemos con más de nuestro programa Cápsulas de Bienestar y Salud. Está usted en sintonía de Cápsulas de Bienestar y Salud por Sonorama 94.5 FM. Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos, las heridas del pasado y los amores ya olvidados, tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años, solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel engaño. Llegas a que hubo un día, tras la ironía de aquellos años, solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. Cápsulas de Bienestar y Salud presenta la entrevista de hoy. Bien, y tal como lo comentamos en la primera parte del programa, nuestro tema de hoy ya ustedes conocen que son los alimentos y el sistema inmunológico. Y para ello tenemos el honor de contar con la presencia, en este caso vía redes sociales, de Susana Cárdenas, quien es nutricionista, y que nos va a orientar un poquito sobre este tema. Bienvenida a Cápsulas de Bienestar y Salud, Susana. Y nuestra primera pregunta tiene que ver con esto de... ¿existe una relación entre los alimentos y el sistema inmunológico? Hola, Tony. Muy buenos días. Agradecida contigo por haberme invitado nuevamente a tu programa. Yo muy contenta de estar acá. Y bueno, con respecto a la primera pregunta que me haces, que si existe una relación entre los alimentos, entre la alimentación y el sistema inmunológico, por supuesto que existe una relación bastante, bastante estrecha entre la alimentación y el sistema inmunológico, porque precisamente a través de los alimentos nosotros logramos obtener todos los nutrientes que necesitamos para que nuestro organismo funcione correctamente. Entonces, si nosotros tenemos una buena alimentación o utilizamos suplementos cuando no es posible tener una alimentación lo mejor posible, estamos entonces obteniendo un excelente sistema inmunológico. Bien, en esta parte del programa me gustaría que me comentaras esto que tiene que ver con las vitaminas. Las vitaminas, desde luego, pues nuestros padres, abuelos y gente mayor siempre nos ha hablado que es importante que nosotros tengamos consumamos buena cantidad de alimentos, pero ellos hablan de vitaminas. Entonces me gustaría un poco que me dieran una definición exactamente de qué es esto de las vitaminas. Es bastante largo y sabemos que es todo un tema, pero me gustaría que dentro del resumen que pudieras hacer, qué es esto de las vitaminas Y en esa misma pregunta, pues me pudiera dar una orientación de cómo estas vitaminas ayudan a nuestro sistema inmunológico. Bueno, Tony, con respecto a las vitaminas, que sí, desde pequeñitos nos meten en la cabeza, la abuelita, la mamá, tienes que comer por las vitaminas, tienes que tomar frutas por las vitaminas, comer todos los vegetales porque tienes que tener un buen consumo de vitaminas. Y también hablan mucho sobre las vitaminas y el cansancio. O sea, si estás cansado, si no duermes bien, es porque te hacen falta vitaminas, ¿no? Increíblemente, las vitaminas sí son súper necesarias en el cuerpo humano. Las necesitamos para muchísimas, muchísimas funciones. No solamente el sistema inmunológico, las necesitamos para muchas funciones. Pero de ellas necesitamos muy poco. Son unas sustancias que están presentes en todos los alimentos, pero que necesitamos muy poco. Y llamamos alimentos aquellos que aportan vitaminas, minerales y los macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no? Porque también, por ejemplo, las bebidas gaseosas las llamamos alimentos porque nosotros las consumimos, pues las comemos, aunque ellos no aportan ninguna vitamina, ¿no? Pero en el caso, pues, de las vitaminas, que es lo que me estás preguntando específicamente, pues sí, son súper importantes en muchos procesos y sobre todo en el sistema inmunológico, porque ellas actúan como moduladores de muchísimas reacciones que se tienen que dar en el sistema inmunológico con respecto a la protección y a la iniciación de la producción de muchos de estas células que necesitamos para protegernos inmunológicamente. Entonces, así, sí, es verdad que necesitamos muy poquita cantidad de ellas, pero lo más importante es que consumiendo cantidades moderadas de vegetales y frutas, pues podemos obtener la cantidad necesaria de vitaminas y minerales para el correcto funcionamiento, vuelvo y repito, no solo de nuestro sistema inmunológico, sino de todo el organismo en general. Ya vamos a regresar con más cápsulas de Bienestar y Salud y este interesante tema sobre el sistema inmunológico y los alimentos. ¿Por qué es importante que usted lo conozca? Eso lo vamos a seguir descubriendo aquí en Cápsulas de Bienestar y Salud, y qué alimentos nos pueden ayudar a reforzar ese sistema inmunológico. Recuerde que hay muchos virus y bacterias por allí. Ya sabemos a qué nos referimos. Quédate en casa, porque esto del COVID-19 no es ningún juego. Ya regresamos. Está usted en sintonía de Cápsulas de Bienestar y Salud con Tony Guevara. Que duerme, qué línea es tan perfecta.

defensa ante cualquier virus y ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo. El sistema inmunológico, por ejemplo, tiene 5 sistemas claves para defenderse, entre ellos pues las células madre, las bacterias intestinales, los vasos sanguíneos, pero es necesario que nuestra alimentación esté acorde. Para ello queremos la orientación y continuar con este programa. Lo que quería que me comentara en esta oportunidad es esto de que hablan muchas veces algunos científicos, es que comemos mucha comida chatarra. Muchas veces, a pesar de la situación, a veces comemos comida chatarra. ¿Qué significa esto de la comida chatarra? Y cómo esta comida chatarra pudiera, de alguna manera, tener una influencia sobre nuestro sistema inmune. Fíjate, la comida chatarra, ¿por qué la llamamos comida chatarra? En el caso, bueno, de los médicos, los nutricionistas, porque son alimentos, debemos llamarlos alimentos, como te dije al principio, porque los consumimos, o sea, no los comemos, por eso se llaman alimentos, pero ellos simplemente aportan o altas cantidades de carbohidratos o de grasas y no aportan absolutamente nada de vitaminas y minerales. Entonces por eso los llamamos comida chatarra. Entonces si nosotros necesitamos un aporte importante de carbohidratos, que lo hemos comentado, bueno, que yo lo he comentado en otros programas a los que me has invitado, un poco para recordar eso, pues entre el 50 y 55% de nuestra alimentación debe estar precedida por los carbohidratos, las proteínas entre el 12 y 14% y el resto, que es 35% de grasas, y solamente este alimento nos está aportando grandes cantidades de carbohidratos y sobre todo carbohidratos simples, carbohidratos que se absorben muy rápido y no nos aporta más nada, sino carbohidratos simples o grasas, imagínate, nos hace falta lo demás de los nutrientes. Entonces, por supuesto, esto es algo que no nos aporta nada y evidentemente no va a fortalecer nuestro sistema inmunológico, no nos va a ayudar a crecer en el caso de los niños, no nos va a ayudar a tener un correcto funcionamiento en nuestro sistema esquelético, en nuestros huesos y bueno, y un sinfín de cosas que estos alimentos no nos van a ayudar. Entonces, ¿a qué llamamos comida chatarra? Comidas excesivamente fritas, comidas que contienen muchas salsas, que tienen mucha grasa, que tienen mucho azúcar, que son fáciles de preparar, que es lo más lamentable y bueno, pues que no nos aportan evidentemente nada más que altas cantidades de carbohidratos simples o altas cantidades de grasas, y de los demás nutrientes no nos aporta nada. Son sabrosas, son divinas, pero no nos aportan nada para nuestra salud. Entonces debemos evitar la mayor parte del tiempo este tipo de alimentos. Otro de los temas que seguimos tocando aquí en Cápsulas de Bienestar y Salud y en este programa especial tiene que ver con algunas carencias que a veces tiene la persona, como por ejemplo en el caso de los minerales, en el caso del zinc o el selenio. ¿De dónde pudiéramos obtener estos minerales? Y si ellos tienen alguna relación con el sistema inmunológico. Bueno, Tony, zinc y selenio son oligoelementos, son unos minerales estrechamente ligados con el sistema inmunológico. Primero porque son unos potentes antioxidantes. Y el pulmón es un órgano que se oxida o que produce muchas células oxidativas, precisamente por ese intercambio gaseoso que tiene que hacer todo el tiempo de limpiar la sangre del dióxido de carbono. Entonces, bueno, allí en general pues se produce mucho estrés oxidativo. Entonces zinc y selenio apoyan muchísimo en este caso la parte respiratoria, porque bueno, son unos potentes inmunomoduladores, producen citocinas T, desarrollan linfocitos B, producen IgG, además que bueno, pues tienen otras funciones, como en el caso del zinc, están estrechamente relacionadas con el crecimiento y el desarrollo neurológico, ¿no? Bueno, ¿en qué alimentos los podemos encontrar? El zinc y el selenio, bueno, se encuentran generalmente en las proteínas, sobre todo en las ostras, en las carnes rojas. También lo podemos conseguir en algunos vegetales verdes como la lechuga y la espinaca,

Ya regresamos con más cápsulas de bienestar y salud.